estos días al campo iba a juntar a las ovejas de su pueblo, ese Iván. Triste y solo se le ocurrió jugar un chiste que travieso. El muchacho grita lobo, lobo, lobo, el pueblo corrió. Llegaron a ver qué pasó, ni lobo ni perro se encontró. Ja, ja, ja, ja, Iván se burló, les dijo que era un juego. Un día el lobo al campo llegó, el niño gritó y nadie arribó. ¡Qué buena suerte! Iván se escapó, por eso él a nadie le mintió.